Bueno, la jornada arranca así. En nuestro caso, particularmente, SECASPI decidió hacer un paro a nivel nacional con presencia en las oficinas y jornadas de reflexión. Para, bueno, charlar no solamente con los compañeros, sino con los beneficiarios que se acercan a cada una de las oficinas acerca de lo que está sucediendo y específicamente de lo que sucedió en el día de ayer, como vos bien dijiste, en la oficina de Mar del Plata con este beneficiario de 91 años que decidió atentar contra su vida. Naturalmente que es una irresponsabilidad ayer y a esta altura del partido, y mañana lo será también, de atribuir la decisión que ha tomado esta persona simplemente a la situación que se vive hoy en la seguridad social, que está claro, está siendo destruida por el gobierno nacional. Lo que tampoco podemos omitir es que la decisión que ha tomado este hombre de ejecutarse a sí mismo, digamos, dentro de ANSES, tampoco, digamos, no, nos da demasiado margen para no suponer que alguna relación hay. Hemos hablado, Meli, varias veces, pero me parece que es importante que hoy pongamos de nuevo sobre la mesa cuál es la verdadera situación en ANSES. Sí, exactamente, Fede. La situación no es nada agradable. Actualmente tenemos bajas de políticas públicas todos los días. Te puedo hablar en el último tiempo, y que también es de público conocimiento, de las pensiones no contributivas, que si bien son del Ministerio de Desarrollo Social, pasan en cierta parte por ANSES. Te puedo hablar del programa Progresar para estudiantes de 18 a 24 años. Te puedo hablar hoy también de que se iban a estar dando de baja, o se habló de la baja de beneficios de pensiones por viudez, pensiones de hace 30 años que fueron derecho adquirido y que se otorgaron por este organismo y que hoy se pone en tela de juicio si corresponde o no corresponde el pago de ese beneficio. ¿Por qué? Porque supuestamente en los expedientes puede faltar algún tipo de documentación. Estamos hablando de hace 30 años atrás, estamos hablando de documentación que ya no existe, estamos hablando de viejos de 90 años que hoy tienen que salir a recorrer distintas partes del país para conseguir esa documentación. O sea, yo te pongo el ejemplo de mis abuelos. Mis abuelos no se casaron en esta ciudad. Si hoy tuviesen que acercarse a buscar su certificado de matrimonio, una persona de 94 años, ¿cómo va a viajar hacia otro lugar para buscar un certificado de matrimonio? Y si, aunque hubiese una familia que pudiese hacerlo, es prácticamente imposible. Tal vez esa documentación ya no existe más, o no existió ni siquiera en su momento. Entonces, que hoy se ponga en tela de juicio si corresponde o no corresponde el pago a un viejo de una pensión, es terrible. Y si seguimos, podemos seguir con infinidad de cosas que están sucediendo. En Bahía Blanca, los viejos se quedaron sin sus médicos de cabecera por PAMI, se quedan sin sus remedios porque tienen, o por ahí tienen una vivienda, o tienen un autito del año 2000. Entonces, que hoy estemos hablando del fallecimiento, del suicidio de una persona, me parece que, o sea, no podemos dejar de reflexionar sobre este tema. No podemos dejar de pensar de que una persona de 90 y pico de años hoy no puede tener en su cabeza si llega o no llega a fin de mes, si le alcanza o no le alcanza para el pan o no le alcanza para los remedios. Creo que eso es un poco lo que tenemos que reflexionar todos los habitantes. En este sentido fueron particularmente absurdas las declaraciones de quien hoy está, digamos, a cargo del ANSES, de Emilio Basavilluazo, que básicamente le atribuye un interés político, y cuando ellos hablan de político partidario al paro de hoy con la asamblea, con la jornada de reflexión. No estamos entendiendo nada, me parece, ¿no? No, evidentemente no. Y a ver, ¿y cómo no hablar de política? No, esto es política pública pura. O sea, ¿cómo no vamos a hablar de política desde nuestros lugares? ¿Cómo no vamos a tomar la decisión de ir a un paro o a una jornada de reflexión cuando todo lo que está sucediendo está pasando por el ANSES? O sea, que hoy se den de baja un montón de beneficios significa una chique del Estado, significa que nos están sacando beneficios, que les están sacando beneficios a los más vulnerables. Entonces no podemos no hablar de política. O sea, es sumamente necesario hablar de esto. Y de la mano de esta pérdida de derechos está la atención, lo pienso del lado del trabajador, de quienes tienen que recibir a toda esa gente que se ha duplicado, triplicado, la gente que se acerca a consultarles y que lo tienen que atender y contener y recibir agresiones, y es una situación que también genera una incomodidad en el lugar de trabajo que es otra parte que no se está contando demasiado, que no se ve. Bueno, pero... justamente, Ángel, era un poco lo que te comentaba recién. O sea, ¿qué hubiese sucedido si esta persona hubiese tomado la decisión de atentar contra la vida de un compañero en vez de atentar contra su vida? Claro. También eso me parece que es necesario que lo hablemos, por lo menos desde adentro, o sea, desde nosotros mismos, los compañeros del ANSES. Yo no quiero ponerme en la piel de esos compañeros que tuvieron que vivir ayer esta situación extrema en esa oficina, y uno no puede dejar de ponerse en la piel de ellos, porque en todas las oficinas hoy está sucediendo que viene gente lógicamente enfurecida porque le sacan un beneficio o porque le pasa algo a un abuelo o a un padre, que le exigen la presentación de determinada documentación, que no lo pueden presentar, que se les hace imposible. Entonces, de hecho, salió, trascendió ayer que un empleado tuvo un paro cardíaco, lo tuvieron que atender justamente porque por ser testigo de lo que le pasó. Exactamente, exactamente. Este, o sea, no es extraño lo que estás diciendo. No, no, por supuesto. O sea, ya desde hace un tiempo las enfermedades y los riesgos psicosociales que se fueron dando en el último tiempo no son nada extraños. O sea, todos los compañeros, por algún motivo o por otro, todos los días tienen alguna situación que vivir difícil, desde agresiones hasta insultos, y no solamente eso, bueno, también estamos hablando de esto que decís vos, se triplica o se cuadriplica la cantidad de gente que está acercándose al ANSES y son colas eternas, de gente que tal vez tiene que estar esperando 1 o 2 horas en una fila con frío y que tarda en ser atendida, y eso también le implica una carga a esa persona al momento de acercarse y sentarse a hablar con un operador. Y justamente eso, que pase esto, es una decisión política. Lógico. Porque es una política de Estado que este gobierno asume como propia. Entonces bajan esas órdenes y ustedes tienen que cumplir eso. ¿Cómo no hablar de política? Exactamente, exactamente. Sumado a la carga de que se habla de próximos despidos también dentro del organismo. O sea, el que pasa por la puerta de ANSES habitualmente puede darse cuenta que... gente no sobra en las oficinas, que estamos sobrepasados de beneficiarios, de personas que se acercan al ANSES a querer hacer trámites, y muchas veces, esto que te digo, de las oficinas rebalsan de gente, mismo acá en Bahía Blanca se fueron dando de baja compañeros, ya sea por jubilaciones o por pases a otras oficinas, y esos puestos nunca fueron cubiertos por otros compañeros. Además de un proceso de tercerización, ¿no?, en algunas áreas del trabajo del organismo. Exactamente, o sea, ya desde hace un tiempo, y creo que esto ya lo habíamos hablado en alguna otra entrevista, este proceso de terciarización, específicamente en el sector del 130 de ANSES, que es el servicio de atención telefónica, también se viene dando. Hoy tenemos, nosotros dentro del ANSES somos la tercera parte de lo que es el call center a nivel nacional, o sea, con un montón de personas contratadas por call centers que bueno, que son privados, lógicamente. Ahora, si vos me decís, en el marco, digamos, de una lógica capitalista salvaje, una empresa privada que tiene un call center, así de tercerizarlo, obviamente que es deplorable, pero bueno, está dentro, digamos, de cierta lógica. Ahora, dentro del Estado, que un organismo del Estado tercerice un servicio que es de contacto directo con quienes, digamos, tienen que acudir cotidianamente a ANSES, es una vergüenza. Pero Fede, no solamente de contacto directo y por todo lo que vos expresás, se está manejando información que es totalmente confidencial y que me parece que nosotros, al momento de firmar un contrato, se firman normas y se firman cosas que uno no puede trabajar o brindar información que no sea la que mínimamente nos permiten brindar. Entonces, que hoy esa información, y estamos hablando de aportes, estamos hablando de años jubilatorios, estamos hablando de domicilios, estamos hablando de un montón de datos que son de uso y específicamente del Estado, y que hoy los tiene en manos una empresa privada. Sí, sí. Sí, casi que, a ver, nos dejas sin palabras, sí, porque sí. ¿Cómo se hace, digamos, para abordar esto? Porque esto ya ni siquiera tiene que ver con una cuestión política partidaria de simpatía, antipatía con los tipos que están gobernando, sino que tiene que ver con un posicionamiento, digamos, ante la vida y qué hacemos con la vida de las personas. Hay una falta de sensibilidad que, por otra parte, es un diagnóstico, si se quiere, el de la falta de sensibilidad en la que están coincidiendo, digamos, todos los arcos, todo el arco político, desde la izquierda hasta sectores sectores de la derecha un poco más moderados están hablando hoy de la falta de sensibilidad de este gobierno. Y quería citarlo a Basavilbaso, porque digo, para que no sea para minimizarle uh-huh. En todo caso la mediación entre lo que este hombre dijo y lo que uno comenta. Tuiteó. Esa fue la reacción inicial de Basavilbaso. Nada de me pongo a disposición, ni de tener, digamos, el gesto humano, levantar un teléfono, acercarse. No, y ni siquiera se dictó el duelo en las oficinas de ANSES, para que te des una idea. ¿Qué pasa? Antes de citarlo, bueno, Basavilbaso dijo la situación afecta a todos, lamentó el uso político del suicidio de un jubilado, y de ahí no pasó. Ahora, ¿qué sucede cuando se decide la jornada de paro y asamblea? ¿Qué dice Basavilbaso? No, en realidad no dice nada, o sea, él, esto que vos estás comentando, o sea, alega todo lo que los gremios decidimos hacer, como ya te digo, paro, jornada de protesta o asambleas en las oficinas, ellos todo lo toman como algo político, partidario. Me parece que yo creo, y esto es a modo personal, que lo que debería haber hecho el organismo mínimamente es haber dictado una jornada de duelo. Después de ahí, los gremios podemos tomar las medidas que querramos, informadas en el ministerio como corresponde, y me parece que es necesario esto. Pero me parece que minimizarlo a casi a la nada misma, como es decir, bueno, esto es una cuestión política, o como salieron otro montón de comentarios, que ni son casi que no los podemos ni decir porque hasta dan vergüenza ajena leer algunas cuestiones que salieron por los medios y por el Twitter y el Facebook, hablando del pobre viejo. La verdad que es terrible. La verdad que fue una jornada terrible para nosotros, te diría que para muchos, muchos, muchos compañeros de ANSES, fue un día súper triste, y me parece que tenemos que quedarnos con esta reflexión. Que un viejo haya tomado la decisión de quitarse la vida en el ANSES, no lo podemos dejar pasar. Después, yo no voy a hacer juicios de valor si fue por un motivo o por otro, pero me parece que esto no se puede dejar pasar, que él haya tomado la decisión de que sea en este organismo específicamente, no fue en la casa, no fue en APSA, no fue en ningún lado. Un suicidio, fue en el ANSES. Un suicidio es un mensaje, y el lugar en el que esa decisión se concreta es parte de eso. ¿Qué historias se encuentran día a día en ANSES cuando la gente va? ¿Qué es lo que cuenta? No, es que la gente hoy particularmente, me parece que en su mayoría es ya no les alcanza para comer. Lo que antes era la asignación universal, que en muchos casos la mayoría de las mujeres solas con niños, que tal vez no tienen un trabajo estable, que cobraban su asignación y que mínimamente les alcanzaba para comer o para darle lo mínimo a sus hijos, ya no les alcanza. Esto de que los viejos están súper preocupados. Hoy que un abuelo tenga que tener en su cabeza si puede o no comprar un remedio para vivir mínimamente los últimos años de su vida un poco más tranquilo, más con menos dolores. O sea, es todo. O sea, es todo. Hoy todo es negativo. No encontramos. No hay una, digamos. Una que vos digas, che, uy, qué bueno, salió esto para los viejos, uy. Nada. Porque ya hasta la Argenta, que es la tarjeta que utilizaban los viejos para sacar sus préstamos y que tal vez la utilizaban para hacerse un viajecito. No, hoy es para comprar remedios, hoy ya directamente pasa por un banco, tienen que... Tarjeta es un crédito ahora. Exactamente, sí. Exactamente. Y no vayas a tener una deuda con el banco o que te haya quedado algo pendiente porque lo que te depositan te lo sacan. Entonces tal vez un viejo que fue a pedir, no quiero mezclar todos los temas, pero me parece que todo tiene que ver con todo, que hoy un viejo vaya a pedir una determinada cantidad de plata que termina pasando por el banco y que el mismo banco te deposita y te descuenta porque tal vez le quedaste debiendo algo y que esa persona haya tenido esa necesidad de obtener ese dinero por algún motivo en particular y ni siquiera poder obtener la suma que necesita, la verdad es terrible. Es terrible lo que están viviendo específicamente los más vulnerables, porque hoy estamos hablando de viejos, estamos hablando de los chicos de la asignación universal por hijo, estamos hablando de los estudiantes que tienen un progresar. Con la asignación, además, tengo el dato, a ver, no quiero ver si es así, porque me han dicho que lo que está pasando con mucha gente con la asignación es que, aduciendo algún problema administrativo, suspenden el pago, se soluciona el problema administrativo, se restituye el pago, pero no retroactivo. Es decir, los meses que quedaron en el medio se pierden. ¿Esto está pasando hoy día? Mira, yo no lo he visto con la asignación universal por hijo. Sí se está viendo con el Progresar. Sí se ve con el Progresar, eso sí. Te puedo decir que se dieron de baja de alrededor de 200 y pico de mil, fueron dados de baja 83 mil Progresar. Eso sí te puedo decir, y que sí aducieron que eran cuestiones que tenían que ver con la falta de envío de documentación de las universidades o del Ministerio de Educación hacia el ANSES. Y no es verdad. O sea, creo que acá en Bahía se hizo un estudio, creo que fue a DUNS, el gremio de los docentes de la universidad, que hicieron un estudio acerca de si faltaba o no faltaba documentación, porque había un montón de chicos que estaban viendo que no se les estaba liquidando el Progresar, y claramente se obtuvo la información de que desde las universidades se estaba enviando todo de forma correcta y en tiempo y forma. Y que el ANSES es el que no está liquidando. Ahora salieron a decir que fue un error, de que sí, de que se les va a poner al... desde que se va a verificar cada uno de los casos y se van a poner al pago. Pero bueno, en el mientras tanto, ¿qué pasa en el mientras tanto? Que es lo mismo que pasó con las pensiones no contributivas del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo sigue esto, Meli? Hoy el paro, la asamblea y después, porque obviamente esto se tiene que marcar necesariamente en un plan de lucha para evitar que se lleve impuesto definitivamente lo que queda en ANSES. Sí, Fede. Bueno, en el caso específico de nuestro, en ANSES, en Bahía Blanca somos dos gremios, a nivel nacional son cuatro. De los cuatro gremios, tres hoy estamos con medidas de fuerza, somos ATE, APOPS y SECASPI, los que estamos realizando paros y, bueno, y medidas de fuerza, ya sean desde jornadas de reflexión y asambleas. En Bahía Blanca, algunos compañeros decidieron adherir al paro propuesto por la otra organización gremial, que es APOPS. Algunos compañeros decidieron acercarse a sus puestos de trabajo y cumplir con su jornada, y otros van a estar adhiriendo a las jornadas de reflexión y asamblea.